Switch sudaba copiosamente. Sabía que el patrullero policial iba a interceptarlos, por eso había impreso a su vehículo la máxima velocidad. La mano pareció entender que algo estaba sucediendo. Se crispó nerviosamente y saltó a la cara del conductor. La visión del hombre se vio obstaculizada. Sintió que la mano comenzaba a estrujarle la cara, amenazando a reventar sus huesos. Totalmente ciego, Switch quitó el pie del acelerador intentando aminorar la marcha, pero ya era tarde. El vehículo subió a la vereda y fue a estrellarse estrepitosamente contra una muralla de ladrillos. Tal vez el hecho de que la mano estuviese apretándole la cara le salvó de rompérsela contra el parabrisas. Evidentemente ese monstruo de 5 dedos había amortiguado el golpe. La cabeza de la infortunada Dora aparecía ahora fuera del parabrisas, colgando macabramente. La sirena de la policía se acercaba. La mano se estremeció. Switch comprendió que aquella cosa monstruosa podía discernir. Ya no le quedaba ninguna duda. Como si se tratase de una estrella de mar viscosa, pegajosa, la mano intentó saltar nuevamente a la garganta del hombre, pero la izquierda la interceptó y entonces... ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! Dos o tres vecinos que habían salido al oír el choque estaban acercándose al coche. Vieron que un hombre, el señor Mateo Switch, a quien muchos conocían, estaba rodando fuera del automóvil con ambas manos prendidas a su propia garganta. Es decir, la derecha apretaba el cuello, pero la izquierda intentaba desligarla. El infeliz había logrado ponerse de pie trabajosamente. Como un ebrio, corrió hacia un portón de la misma muralla con que chocara. En ese instante, un hombre grande y gordo salía precipitadamente y en las manos llevaba una tenaza de herrero. Al ver a Switch, el gigante quedóse mirando de asombro al hombre. ¡Don Mateo! ¿Qué le pasa? Switch no respondió. Luchando contra el monstruo que le quitaba la vía, se precipitó por el portón y tambaleante corrió hacia la fragua. ¡Don Mateo! ¿Qué iba a hacer? ¡Sargento! ¡Hay que detenerlo! Pero ya era tarde. Mateo Switch se precipitó de cabeza dentro de la enorme fragua avivada por un soplete automático. Y las llamas prendieron en la cabeza, cuello y ropas del hombre y también a ambas manos. La derecha que continuaba apretando y la izquierda que intentaba deshacerlo. Cuando los patrulleros y el desfavorido herrero lograron sacar el cuerpo del infortunado de la fragua, solo rescataron una masa carnosa que se quemaba vivamente. ¡Cielo bendito! Cuando las llamas pudieron ser apagadas por fin, la mano derecha del señor Switch, o los huesos que quedaban de ella, continuaban aferrados al cuello del cadáver y los dedos profundamente sepultados en los cartílagos. Debe haber muerto un instante antes de precipitarse a las llamas, Hernández. ¿Qué pasó? No lo sé. Supongo que la colisión lo trastornó momentáneamente. ¿Cabo Ojeda? Sí, sargento. Redacte un informe mientras yo llamo una ambulancia. Dos cuentos de gran simpatía. Buenas noches, que descansen ustedes en paz. Por hoy.